son mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre aprovechaba y algún día me besaba, eso era solo. ¿Cómo se comporta en el amor? Ya que la canción dice, porque yo en el amor he sido un idiota y he sufrido mil derrotas. Mil derrotas. Es que, a ver, ¿quién no ha sufrido mil derrotas en el amor? ¿O tú has sido, como quien dice, un soldado que no ha caído? Yo nunca, mentira. No ha sido un soldado caído. Yo preferible solito, relajado en casa, sin preocupación. Quedamos ahí entonces. En Hakuna Matata, todo tranquilo. O sea, ¿qué te diré? Para ir aprendiendo, se podría decir, deberías tener muchas derrotas. ¿O no has tenido? Pero ya no abusemos tanto. No has tenido derrotas y has aprendido. No abusemos tanto. Tampoco. O ustedes, chicos y chicas, ¿qué nos dicen? ¿Han tenido alguna derrota en el amor? Pero de esas han aprendido. Y se les recuerda, amigos, que pueden visitar nuestra página de Facebook, claro que como sí. Salsonea tu Mañana. Y además también recuerda que puedes escucharnos en la página web de Casa de la Cultura. Nos puedes escuchar a cualquier hora. Claro que sí, chicos. Y también inscríbanos a nuestro WhatsApp al 098-419-7877. Y ahí nos pueden pedir las canciones que gusten o los programas de los que ustedes quieran que hablemos o tratemos. Eso sí, sobre salsa. ¿Y qué tal si escuchamos otra salsa? Claro que sí, vamos con Amor Narcótico, de Chichi Peralta. ¿En serio? Sí.

cuando lanzó Trópico Adentro era 1995. Chuta, ni siquiera nací. Ajá, yo, o sea, yo ya nací en ese año, pero no nos familiarizamos todavía con esto. Pero sí hemos escuchado algunas canciones. Por ejemplo. Y mejor si la escuchamos. Eso sería mejor. Chicos, estamos de regreso también para comentarles que pueden seguirnos en nuestro Instagram como salsonea-2018. ¿Saben que subimos información súper interesante acerca de las personas que conformamos Salsonea Tu Mañana? Y también lo más importante, subimos música para ustedes. Todos sus pedidos, todas sus canciones para dedicar a esa persona especial. Y a veces también nos hemos encontrado con personas que dedican unas canciones medias de desamor. Y un poquito ya con rencor de ira, de traición, de todo este tipo de cosas que pasan a lo largo de nuestra vida sentimental. Pero no hablo por experiencia. No hablo por experiencia, hablo por lo que... Bueno, sí, nos por experiencia, pasado, porque ¿no? nos da pasada, hemos visto en el programa, en nuestras redes sociales. ¿Ya? Así que no se olviden de seguirnos. Claro que sí, chicos, pero bueno, vamos con otro dato de Chichi Peralta. El 18 de abril del 2000 se editó su tercer álbum, De Vuelta al Barrio, con el que ganó un Grammy Latino, ¿se pueden creer? ¿Un Grammy Latino? Sí, Rencito, un Grammy Latino. En la categoría de mejor álbum merengue en la edición del año 2001. En el 2000, ¿se podría decir que ya conoces alguna de estas canciones? No, chicos añitos. Y chicas, díganme si es que ya conocen, mándenos un mensajito o algo por lo parecido, mientras les acabo de decir este pequeño dato. En este disco fusionó el son con el jazz, el merengue con el guanaco y el pop con ritmos africanos. Pero bueno, chicos, de aquí nos piden una cancioncita que se les hace familiar en el año 2000 con el donde sacó este álbum De Vuelta al Barrio. ¿Te parece si la escuchamos? Claro que sí, por favor, mándala. Ok, amigos, entonces complacemos el pedido de nuestra fiel oyente. Escuchamos Con Solo un Beso de Chichi Peralta. Si supieras que cuando sonríes eras tú mi alma entera, sirenita que duerme en mi mar. Si supieras que cuando me miras todo en mí renace, y la vida vuelve a empezar. Que basta emprender la huida, te seguiré los pasos hasta el sol y te daré mi serenata por dos días hasta que puedas comprender esta pasión. Y si piensas que vas a emprender la huida, mi muchachita me derrita, te digo a todo, pues en mi pecho todo amor procede. Me pintas el alma tú, rocío de mañana, alborotas mi calma a ti, no hay paz en mi almohada. Solo un beso, solo una mirada. Déjame morir así, pegadito a tu alma, déjame vivir así, pegadito a tu alma. Bonita sonrisita, dame otra miradita. Dime, chiquitita, mira, chiquita.

chicos, regresamos de este pequeñísimo corte. Esperamos que les haya gustado esta hermosa canción que acabamos de escuchar de Chichi Peralta. Pero seguimos con más datos sobre la vida de Chichi Peralta. Qué bueno que es saber acerca de una persona que nos ha hecho bailar tanto en sí. ¿Tú cuentas? ¿A ti te gusta bailar salsa? ¿Sabes bailar salsa? Que es lo más importante. O sea, me encanta escuchar salsa. ¿Ya? Amo escuchar salsa. Pero bailar en sí, así como los profesionales, no. Pero de ahí sí bailar lo normal, se podría decir. Ya, entonces necesitamos un maestro, por favor, contáctese claro con nosotros. Sí. Verán, eso sí es algo súper serio. Tienen a una chica que sabe bailar salsa un poco. Y por mi parte necesito una profesora que sepa bailar salsa, pero full bien. Y que tenga sobre todo paciencia. Porque conmigo han intentado muchas veces, literal, enseñarme a bailar salsa. Pero se han rendido, creo que al poco tiempo, porque, como dice mi mamá, rudito del guagua, rudito. Sí, entonces, también algo que me quería averiguar acerca de Chichi Peralta es de qué país es. Chichi Peralta es de Santo Domingo, República Dominicana. ¿En serio? Ajá. ¿De dónde crees tú que salen más los cantantes de salsa? No sé, no tengo idea. ¿No tienes idea? Debe ser para el siguiente programa. Así que, amigos, por favor, tarea. Le vamos a hacer acuerdo al siguiente programa, sí, sobre... No, mejor debe. Para los chicos también sería un tema súper importante saber de dónde son los cantantes de salsa. O sea, de dónde son en su mayoría, se podría decir. Exactamente. Eso es... Ya, les vamos a dejar un deber. Y para la persona que nos responda, porque vamos a empezar a hacer más preguntas respecto a esto, y la persona que cumpla con todas estas expectativas acerca de los cantantes, tendrá un premio. Claro que sí, Rancito. Así que los vamos a tener en suspenso, así que no les diremos cuál es el premio. Sí, pónganse en pilas y también síganos en nuestras redes sociales, donde estaremos publicando las pautas para que se ganen este premio sorpresa. ¿Cuál es nuestra página, por si acaso, a todos los amigos que recién se están conectando? Claro que sí, Salsonea tu mañana en Facebook. En Instagram, salsonea-2018, y en WhatsApp les damos nuestro número de teléfono para que estén más cerquita de nosotros. Ya saben, chicos, al 098-419-7877. Y continuamos con la siguiente canción. Rencito, ¿qué tal te parece si tú nos ayudas con el nombre de esta canción? Amigos, nos vamos a un descanso con la canción Con Fe. Para todos aquellos que no sepan, se les recuerda que ese es un programa de Chichi Peralta. Dedicadísimo a Chichi Peralta. Uno de los máximos exponentes de la salsa romántica para bailar con esa persona súper especial. Así que escúchala, compártela, disfrútala. Ya regresamos. Convencidos en lo que no se ve, hay que aferrarse al futuro. En la mirada de un niño inocente se pone claro y es más que evidente que hay que seguir caminando de frente por un porvenir lleno de esperanza. Pienso en mi quisquería y el alma se me pone vestidita de cadena, salir de caracoles es como escuchar cuitas por montones. Por eso hay que luchar para tiempos mejores. Y es con fe, teñida de esperanza, que podremos todos construir un mejor mañana. Nacimos donde crecimos y donde vamos a echar el pleito, donde vivimos. Y solo es con fe, trabajo y esperanza, que podremos todos construir un mejor mañana. mirando al frente la victoria llega. Mirando al frente la victoria llega. Olvidando lo que atrás queda. Olvidando lo que atrás queda. Mirando al frente la victoria llega. Mirando al frente la victoria llega. Olvidando lo que atrás queda. Dominicano presente. Vamos. Escuchar esta canción con fe de Chichi Peralta, o sea, no estábamos escuchando. Es que mi amigo me hizo aquí una pequeña broma. Claro, para todos los amigos que dicen por qué se está riendo la niña ahí. Ya es que tuvimos, mientras ustedes la escuchaban, yo decía esta canción se me hace media rara y ella me hizo una broma que yo no me lo esperaba, la verdad, porque el bromista aquí en este caso soy yo en sí. Yo les molesto a todos los compañeros de Salsonea y ahora no, el timador se le ha timado. Así es, chicos, pero Rencito... Dígame, sí, yo le escucho, no se preocupe. No, Rencito, ya te tocaba despedirte. Ah, sí, es verdad, es que me quedé en shock con esto que me acaban de hacer ahorita, pero lastimosamente se nos acabó el programa. Nos veremos, nos escuchamos, nos olemos, todo esto en un próximo programa. Pilas, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Salsonea Tu Mañana. También asegúrense de estarnos siguiendo en Instagram como salsonea-2018 y comparte la buena música y responde a todas las preguntas que vamos a hacer, porque si viene algo bastante bueno para todos nuestros amigos. Claro que sí, Rencito. También se despide Estefanía Morales y como nos dijo nuestro compañero aquí, los chicos de Salsonea Tu Mañana les traeremos una gran sorpresa, y así que no se despeguen de nuestras redes sociales y de nuestro programa, donde les tendremos todas las pautas y unos pequeños acertijos si quieren hacerse acreedores de este gran premio. Y ya saben, chicos, hasta la próxima. Les dejamos con la canción Te Pienso de Chichi Peralta. Esperamos que les haya gustado este programa dedicado especialmente a este gran artista de la salsa. Chao, chao. déjate no te amarraigo a tu piel. Para llenarte de florecita y la ver tu miel. Me gusta tanto tu sonrisa, tu voz será de café. Entrégame de tu la forma para hacerte sentir mujer. Labio por labio mi vida. Pegadito. Y tu cuerpo mi bien. Yo te oí. Vine directamente conmigo hasta el fondo de mi ser. Mi zapato, tu vestido, tu pupila, mi sentido, tu mejilla, mi castigo. Procura andar siempre en mi camino. Ay, como te quiero, mujer. acaricie en invierno. Me enamoré, como nunca. Regresa mañana.